90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Y estamos en el aire porque ya son las 7:05 de la tarde. Estamos en lo que es el vértice entre la tarde y noche, en Peor para el Sol. Día domingo. Romina Nieva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Bien, hoy el estudio es nuestro. Sí. Sí, sí, porque parece que Guillermo Amaro se fue de paseo, no sé qué habrá, que surgió algún picnic, algo. Igual... Es verdad. ¿Nudista? Me preguntan. Puede ser, ¿no? La de ¿Playa Franca? Yo no me lo imagino a Amaro en ese tipo de andanzas. Aunque uno, no, viste, que dicen, no terminas de conocer a la persona. Así que bueno, pero si él es feliz y si viene con entusiasmo a hacer el programa, está todo bien. Bueno, estamos entonces empezando lo que es Peor para el Sol. En los controles, en la operación técnica, está Walter. Walter, que está con sueño, parece, mucha salidera también, y hay que bancársela, el otro día es así. Sí, estaba pidiendo ayuda, ¿viste? Tomar una hepatalgina, algo así, pero no. Igual él opera bien, su trabajo lo hace muy bien, sí. Así que bueno, entonces comenzamos en Peor para el Sol. Vamos a decir las vías de comunicación. Quieren llamarnos por teléfono aquí a la radio, 466-6559. Y si nos quieren mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y estamos también conectadas. Exactamente. Algo que no podemos dejar de abordar en Peor para el Sol es que, la semana, el viernes o el primero de diciembre, el miércoles, fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el VIH, y es, bueno, un día clave que se celebró, de alguna manera se conmemoró en todo el mundo, ¿no? Bastante ya. Claro. Sí. Totalmente. Sí, porque digamos territorialmente cada sociedad tiene su digamos sus particularidades y bueno, está bien, el tema de las prevenciones es un poco general, pero sí culturalmente tienen incidencias determinadas cuestiones, ¿no? Digamos, no podemos generalizar la población, no sé, de África con lo que podemos hacer acá los en Latinoamérica, digo, cada uno tiene su contexto y es lo que lo hace diferencial, ¿no? Digamos. Es verdad. Exactamente, y te vas a asombrar, no lo voy a decir ahora, lo vamos a tratar en otro bloque dentro del programa que tenemos para hoy, pero la verdad que a veces uno tiene ese prejuicio de que el tema del VIH es como que sabemos que hay población más vulnerable, ¿no? Pero que uno asocia, viste, como esto de los jóvenes con... Y en realidad hay una estadística que estamos de incidencia argentina que dice que los mayores de 45 años está aumentando 3 veces más la cantidad de personas infectadas. Y en realidad esto dice que pasa porque uno como ya tiene como esa pareja estable, está esa cosa de no nos cuidamos, total yo sé que está la fidelidad de por medio, y en realidad no pasa por ahí, ¿no? Entonces como que se detectaron que hubieron aumentos de infecciones, de infectados. Así que eso también lo vamos a estar contando. Y con parejas estables. Así que bueno, algo que me parece interesante, que en realidad lo tengo que leer tal cual, porque así se expresa, es una especie de editorial que plantea la Fundación Huésped. Ustedes saben que es una entidad que trabaja aquí en Argentina, pero en Latinoamérica también, y su director, que es el presidente de la Fundación, Pedro Can, realiza una breve editorial sobre el tema de lo que opinó el Papa acerca del HIV hace muy poco, cuando estuvo en África. Exacto. Y el SIDA, si querés, te la leo y la comentamos. Dice el Papa Benedicto XVI, sorprende con la afirmación acerca del uso del preservativo, en que en algunos casos puede reducir el riesgo de contagio del HIV y puede incluso ser un primer paso para abrir la vía a una sexualidad más humana, vivida de otro modo. Bienvenido al cambio, le dice, en la rígida posición de quien hasta ahora había prohibido toda forma, aparte de la abstinencia sexual, para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Más aún, habiendo afirmado en África, un continente devastado por la epidemia, que el uso de preservativos agrava el problema del SIDA. Esto lo dijo el Papa. Agrava el problema del SIDA. El problema es que cuando el Papa vincula el condón con lo moral y relativiza la importancia de este método, comprobado su eficacia para limitar la expansión, o sea, esto es así, diciendo que el preservativo no es verdaderamente la forma de acabar con el mal de la infección del VIH, para mayor confusión, Benedicto ejemplifica como caso admisible para el uso del condón el de la prostitución masculina. O sea, esto es como súper complejo y enroscado, ¿no? ¿Esto implica acaso que el resto de la población no tendría la dispensa papal para acceder a la protección del preservativo? Se pregunta el director de esta fundación. ¿Habrá que esperar la publicación del libro de 220 páginas que contiene el reportaje al Sumo Pontífice, donde aborda este y otros temas para como la pedofilia en la iglesia, para dar una opinión definitiva? Algo ha comenzado a moverse en la posición del Vaticano frente a las 7.400 infecciones y las 5.000 muertes diarias por el SIDA. El cambio es saludable, pero tiene gusto a poco. O sea, es como que va todo de a poquito, ¿no? Esto de cambiar estas miradas rígidas papales del paradigma, de opinar tan como seguro del tema del preservativo cuando sabemos que es la vía para prevenir, ¿no? Más eficaz. Cuesta mucho, sí. Totalmente. Y esto de la integridad sexual, ¿no? Como identidad del ser humano, ¿no? Digamos, como que la sexualidad es parte del ser desde que nacemos, ¿no? Entonces, como que me parece que ya hay que integrarlo al ser humano, la parte sexual. Sin ninguna duda. Es así. Sin ninguna duda, tiene que ver con todo, ¿no? Uh-huh. Con el ser integral. Totalmente. No podemos separarlo. Pero bueno, habrá que ver con qué otras cosas también nos podemos llegar a encontrar en estas 220 páginas. No sabes, sí. No sé si da para leerlo, ¿eh? No sé. Pero bueno, si podemos criticar y cuestionarlo... Es interesante. Es interesante. Bueno, queríamos compartir esto en Peor para el Sol. Ahora nos vamos, los invitamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos vamos a compartir los principales títulos de actualidad del día domingo.

no le cuesta mucho, digamos, su discurso. Moyano prepara un discurso duro para su movilización de camioneros. El titular de la CGT encabezará el Día del Trabajador Camionero, ¿sí?, donde ofrecerá su primer discurso público luego de las elecciones generales. El evento se realizará en el Estadio de Huracán a 4 días de la reasunción de la presidenta Cristina Kirchner. Moyano se va a despachar, adelantan dirigentes gremiales. ¿De qué forma se va a despachar? Me lo imagino tirado en una reposera, ¿viste?, con un refresco. Sí, sí, y como relajado y empezando, ¿viste? O sea, tirando palos, críticas. De forma cómoda, ¿viste? Como me lo imagino así. Así que vamos a ver qué es lo que dice Moyano. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque el tema de los roles, ¿viste? Quieren acaparar todo. Sí, es verdad. No sé qué va a suceder a partir de eso entonces. Bueno, te cuento que crearon el primer mapa para conocer dónde caerán los rayos en el país, acá en Argentina. Dice, se intentará así evitar muertes por este fenómeno natural, entre otras cosas. La zona que más descargas eléctricas se producen es en La Puna, pero en Buenos Aires no queda atrás, se registran 65 tormentas al año. Entonces quieren como evitar el desastre que puede devenir de la caída de un rayo y realizar todo un tema de un mapeo donde poder detectar las posibles zonas de riesgo por este tema natural. Así que bueno, y seguimos con el tema de natural. Y te cuento que va a haber otra reserva ecológica en el norte porteño. La legislatura aprobó el proyecto para instalar el espacio verde en 18 hectáreas ubicadas detrás de la ciudad universitaria. El descuidado predio pertenece a la UBA y está habitado por más de 200 especies de plantas y animales, y allí van a prever hacer senderos y recuperar espacios verdes para los vecinos. Así que, bueno, llama la atención, haciendo una comparación, pero otra vez hablando con los chicos, ¿viste acá en el Riglos la cantidad de pájaros raros que hay? Es cierto. Y está, es como que llama la atención el tema de que cómo se, de dónde llegan, ¿no?, esos pájaros, ¿no? De lo que queda, sí. Sí, es verdad. Está bueno de incentivar estos espacios, ¿no?, y de mantenimiento, porque eso es importante. Y como que todo tiene que ver con todo, se empieza a hacer toda una gran red cuando sentimos que nos van a habilitar un predio tan natural, y eso implica también el cuidado de no tirar basura, ¿no? Esta conciencia ecológica que cada vez es más fuerte. Así que, bueno, y va enraizada con, bueno, la posibilidad de tener nuevos espacios verdes, pero también del cuidado. Totalmente. Bueno, tengo también otra noticia, ámbito sociedad. Vos sabés que la Fundación Garrahan logró el récord a la mayor recolección de tapitas. Viste que se realiza esta movida en todo Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Hasta ayer al mediodía los organizadores calculaban que habían juntado más de 5.000 kilos de tapitas plásticas de botellas, suficientes para entrar al libro de los Guinness, ¿sí? grúas colaboran con la tarea de trasladarlas y van a llenar la pileta del Club Geva. Así que, bueno, parece que son muchas tapitas. Y, sí. Sí. A mí me gustaría saber cuánto, dónde son los lugares de canje y cuánto pagan, ¿no?, por la recolección. O sea, no sé cómo es este tema de la equidad, de cuántas tapitas, cuánto te cuestan, ¿no? Y lo digo porque, bueno, también en muchos lados se están realizando, cuando se necesitan operar a personas, la alternativa de juntar tapitas para juntar dinero. Y, bueno, de esto también vamos a estar hablando en Peor para el Sol, un caso de una chica que se llama, una nena que se llama Martina Posco, que se está realizando una campaña de junta de tapitas, y a la par de poder recolectar dinero en una cuenta bancaria, que después lo vamos a estar charlando. ¿Algo más por ahí? Sí. Sí. El gremio de Arenis ya radicó una denuncia que mañana será ampliada en similares características contra la patota. Ellos dicen, tenemos fotos que demuestran cómo los mismos padres que volvieron a los maestros, que armaron un cordón para que ingresaran los diputados del PRO, señaló el diputado del bloque El Encuentro Popular para la Victoria. O sea que, bueno, están denunciando, aparentemente dicen que la patota ya estaba armada, que está... Ajá. Está bien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, una buena noticia de Argentina, científicos argentinos patentan una sustancia para desarrollar un protector solar natural. Te cuento de qué se trata. Es una sustancia que se halla en las levaduras de bosque patagónico, que fue patentada por científicos del CONICET para desarrollar un producto de bajo costo en un laboratorio de Bariloche. El biólogo Diego Lipkin, del Instituto de Investigaciones de Biodiversidad y Medio Ambiente de la comuna neonegrina, detalló datos del hallazgo, ¿no?, que hicieron. Hace un par de años encontraron una molécula en levaduras que parecía ser uno de los mecanismos que usaban estas levaduras para poder sobrevivir a las condiciones de alta incidencia de radiación, cuenta el investigador. Lo que hizo el equipo entonces de científicos fue extraer la molécula, purificarla, caracterizarla para ver si era estable, ¿no?, o sea, si aguantaba mucha radiación ultravioleta, y bueno, tenía características de interés biotecnológicos, es decir, que era factible para poder de esta manera producir cremas y geles de protección solar. Así que, bueno, esta resistencia hizo que de alguna manera empiece todo lo que es un proceso productivo. Así que, y es súper natural porque, bueno, se extraen de productos. Claro, naturales. Sí, yo estoy pensando que Walter necesitaría un protector de esos porque, ¿viste cuando te quedas dormido en la playa? Sí, no, que te queda la marca roja, ¿sí, viste? Eso, ¿cómo lo empareja? Fuiste. Sí, no, está bueno que sea algo natural, ¿viste? Como que tengas un bronceadito como no agresivo, por así decirlo. Así que guarda con quedarse dormido en la playa. No tenemos esta... Boca abajo. Así que... Claro, levadura procesada, ¿no? Claro, no vas a ponerte levadura de cerveza. O tipo pic, ¿viste la levadura para la pizza? Tipo masacote no da. Así que bueno, siempre en proceso científico. Bien, bueno, estas fueron las noticias de todo un poco en Peor para el Sol. En este momento me dicen que hay partido, ¿no? ¿Qué está jugando? Boca y... Boca, me dicen acá Walter, Boca puede salir campeón. ¿Con quién está jugando? Con razón veo camisetas azul y oro por la radio, sí. O sea, esto quiere decir que si al terminar el partido gana Boca, o sea, esto va a ser una fiesta. Es,

nuestro avión que vuela, desvela, tropieza con Dios, se curta tu sol, te muestra las tetas, oh no, payaso, tan triste, soy un camaleón, voy a aparecer, león en tu cama, oh, oh mi amor, mi amor, no puedo asesinarte, ni guardar tu alma en un melodrón, por eso tengo mucho tiempo cada estación y se toma el tren, el tercer vagón. Me dio suerte ayer al atardecer. Y se toma el tren al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo. Aquí en la ciudad. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ay, ya ves. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. La estación y se toma el tren. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Continuamos en Peor para el Sol, escuchando un poco a Los Piojos. Exacto, sí, sí, sí, está bueno. La verdad que un buen lindo tema para recordar. Para sí. Bueno, repetimos las vías de comunicación: 466-6559 para comunicarte acá con nosotros en Peor para el Sol. Estamos transmitiendo, no te olvides, desde FM Moreno 90.1. Y si quieres mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y en Facebook nos buscás como Peor para el Sol. Así que bueno, ya estamos conectados y estamos chateando con algunos de nuestros oyentes, que algunos directamente nos escuchan por internet. Sí, es más como más cómodo, más ¿no? cómodos, es mientras verdad. Van haciendo alguna tarea, algo en internet, nos van escuchando. Es verdad, bien. Bueno, momento, hace mucho que no voy al cine, tengo ganas de ver qué novedades hay en cuanto a la cinematografía. Y un montón. Yo más que nada te voy a contar qué esperamos, qué se viene para el año que viene. ¿Qué viene? ¿Una onda más pochoclera? ¿Cómo venimos con la tendencia? Y tenemos de todo. Tenemos uh-huh. muchos reestrenos. Sí. Hay un montón de películas que se reestrenan. Hay un montón bien. De películas también y que se refactura otra vez. Y se refactura otra vez, exactamente. En realidad creo que la idea es esto de grandes producciones que en su momento justamente recordaron un montón. Les hacen el revival, claro. Las vuelven a estrenar. Claro. Para ver, no sé, para que aquel que es muy fan o le gusta o no la pudo ver en el cine pueda tener la oportunidad de verla. De volver a ver, sí. Va a haber un poco de eso, uh-huh. Va a haber un poco de ciencia ficción, va a haber bastante ciencia ficción, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, en realidad lo que se está buscando es estos reemplazos a las sagas. Porque sí. ya se nos van terminando las sagas, se terminó Harry Potter la vez pasada. Claro. Ya tiene que haber algún predecesor de El Señor de los Anillos y demás, que claro. sabemos que igualmente, por lo menos por el lado del Señor de los Anillos, de Tolkien, vamos a tener un reemplazo ahí, digamos, quien quiere decirse, la saga del Hobbit, uh-huh. que tuvo sus idas y venidas. espero que se estrenaría para el año que viene. Pero es verdad que hay que reinventar otra vez, ¿no? Porque ya Harry Potter se nos fue. Ya está, sí, sí. Entonces no hay nos... que recrear otra vez como potenciar alguna figura importante, ¿no? Exactamente. Mm. Más que nada va a tener que ver con eso, así que ahora te voy a estar contando un poquito cuáles pueden llegar a ser las sagas que vayan a permanecer y bueno... Y nos tengan esto en vilo, estas historias que se están usando ahora mucho para contar en dos o tres partes. Está bien. Para agrandar el suspense y para recaudar más también. Digo, tal cual. Un poco de todo. Uh-huh. Pero bueno, de lo que se viene más o menos el año para el año que viene, tenemos muchas cuartas, quintas, terceras partes también. Ah, bastante. Bastante, sí. Y en este caso vamos a tener una cuarta parte de Misión Imposible. Misión Imposible. Sí, otra vez. Otra vez. Hawk, una vez más. ¿Y los actores cómo vienen? Y los actores vienen los mismos. Los mismos. Los mismos de siempre. Tom Cruise. Hace mucho que no tengo. No, está igual que siempre. ¿Cómo sí, viene? Sí, sí, igualmente. Siempre tenemos con Noel algún vertiginoso, mucha acción, como siempre. Claro. Y bueno, va a estar este muchacho otra vez personificando a Tom Cruise, otra vez a Ethan Hawke. Uh-huh. Y esta vez. Lo que tiene que ver es, aparentemente, la agencia esta para la que trabaja, la IMF, es cerrada luego de que es implicada justamente en un ataque terrorista en el Kremlin, causando que Ethan Hawke y su nuevo equipo encuentren la manera de limpiar el nombre otra vez de la IMF. Bueno, o sea que eso es lo que pasa. El ataque terrorista ya es como una clásica, ¿no? Y es bastante clásica, sí. Y esto de que lo incriminen y que siempre claro. sean, bueno... También es un clásico también en Misión Imposible. En una persecución constante con el terrorismo, los norteamericanos. Sí, sí, sí. Sí, es como que, bueno, en realidad no sé si tiene tanto nuevo, claro. En realidad. Por ahí, más que nada, es lo espectacular, ¿no? Que demuestra la tecnología, este uso del espionaje, quizás uh-huh. a todos. Tiene también sus fans. Y bueno, Tom Cruise también como que... lleva mucha gente también a las uh-huh. salas para compartir. Así que por ahí se viene un poco esto, que también es esperado, que tiene sus fans, uh-huh. que lo van a ver, pero sí es como que se va agotando de a poquito. Claro, digo, claro. Creo yo que como que deberían estar pensando en reinventar un poco. Y están aprovechando lo último que queda. Me parece que los últimos cartuchos. Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, además tenemos también para enero, la primer semanita ya para el 5, se va a estrenar la segunda película de Sherlock Holmes. Ajá. ¿Sí? Que esta se va a llamar Sherlock Holmes y el juego de las sombras. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad vamos a seguir con la segunda película, que la primera estuvo bastante buena, debo decir. El actor principal que encarna a Sherlock Holmes es Robert Downey Jr. Uh-huh. y su acompañante de Watson, Jude Law, que la verdad que hicieron excelentes las actuaciones. Uh-huh. No estuvo nada mal la trama, estuvo bastante buena. Obviamente el ingenio, esto que va demostrando, le va muy bien el personaje a Robert. Es un clásico, ¿no? Es un clásico, uh-huh. además. Está bien sostenido. Sí, sí. Y Robert le va bien el personaje este uh-huh. de medio de sinvergüenza y es muy inteligente, obviamente, Holmes. Pero bueno, lo muestran a un Holmes más atrevido, más, uh-huh. más de apuestas, más desde lo... No sé si quiere la clandestinidad que le va mostrando y su amigo claro. Watson, que bueno, que personifica lo más formal y claro, demás. Claro. Y bueno, y en esta vez lo que va a tener, obviamente, que va a aparecer Moriarty, el clásico némesis de Holmes, y van a estar los dos mostrando su ingenio, digamos, uno tanto como el otro, uh-huh. Tratando de superarse. Pero bueno, va a ser un poquito más de esto. Está bueno, de todas formas. Vamos a ver qué es lo que esta vez traen para mostrar. Pero parece que va a haber mucha acción, mucha cosa a investigar otra vez. Y bueno, vamos a poder pasar un buen momento, creo que, Juan. Sí, como los condimentos necesarios. Exactamente. ¿Nuestro operador cuánto hace que no va al cine? La última película que fue a ver, Titanic, me dice. No. ¿La última fue esa? ¿Cómo? Linterna Verde. Linterna Verde, bueno, es bastante... En 3D, con los anteojitos ahí recapados. Claro, sí, así muy bien. Dolor de cabeza, dice, que le causó los anteojos 3D. Y puede ser, para la gente por ahí que no tengo mucha la costumbre, pero es cierto que aprieta. Es delicadito, no pasa nada, una vez, un rato, che. Un ratito, pero bueno. Es buena Linterna Verde, me gustó. Sí, sí, a mí sí, sabes que me copó toda esta filosofía, la lógica de la digamos, de esta cosa del creer y que de creer, se materializa. De la confianza, de la materialización, bueno, eso me pareció como súper interesante. Es cierto, sí, es interesante. Y bueno, y dejó abierta, digamos, para... para su continuación, sí, que seguramente la va a tener. Sí, es como un superhéroe distinto, ¿viste? Como que sí, te hace creer más en las convicciones, en el pensamiento poderoso. Claro, está bueno. Está bueno, sí, sí, es interesante. Interesante, la verdad, sí. Es interesante el Linterna Verde. Bueno, otra de las películas que se viene, en realidad, esta película es norteamericanizada, o sea que en realidad era una película. ¿Qué pasó? ¿Se adueñaron de...? Exacto. Ah, era belga. Sí, es esta película de que era Millennium, que en realidad se trata de, son de tres libros, y fue llevado, ¿no?, a la pantalla grande en sus tres tomos distintos, que era, bueno, uno de ellos era el hombre que los hombres que odian a las mujeres. Ajá. La segunda era una chica con el fósforo, una es bastante un, el queroseno, un fósforo y no sé qué más. Digo, son medio rebuscados los nombres. Ajá. Y se va a norteamericanizar y se va a llamar La chica del dragón tatuado. ¿Qué cuenta esta historia? Básicamente es un periodista, Michael Blomwitz, que busca a una mujer que se perdió hace muchos años y que nadie la pudo encontrar. Desapareció. Sí. Se esfumó. Y lo va a ayudar en esta tarea Lisbeth Salander. Es una joven hacker. Entonces va a ayudar. Estos libros son muy famosos, los de Millennium. Justamente son con un perfil detectivesco, si se quiere, y con un personaje tan pintoresco como lo que es Salander. Porque tiene... A ver, como una especie de dark, esta chica puede ser, con piercings en todo su cuerpo. Y tiene una actitud bastante extraña, digamos, para manejarse. Pero bueno, tiene mucho manejo de informática, además, de bloque de hacker. Como... Y es bastante inteligente. Entonces, los dos se van a imbuir en esta historia de tratar de encontrar a esta chica que desapareció, que no saben... cómo, y los dos se van a... Es bueno esta figura del hacker, ¿no? Como, como digamos, personaje que contribuye a la investigación, ¿no? Digamos, como tomado desde ese lado. Sí, sí, ¿no? Sí, como, sí. Como sus capacidades para poder rastrear estas informaciones ocultas. Claro. Como que es interesante. Y es interesante, la verdad que sí. Y además es muy pintoresco el personaje de Salander. Veamos a ver cómo lo van a personificar, ¿no? Acá los norteamericanos, pero por lo menos en su versión original es un personaje bastante extraño, bastante excéntrico. ¿No si es se raro quiere. De la industria norteamericana esto de extraer, de así decir, por así es decirlo, cierto. Distintas películas, guiones de otros países, ¿no? Exacto, sí, sí, que han tenido un éxito, digamos, que... es bastante envidiable y bueno, y ellos como que lo van tomando para ver. No ¿Se sé te si ocurre algún ejemplo de eso? Mira, hace poco que bueno, que acá por ahí nos estrenó en las pantallas grandes, no sé cuál habrá sido el problema, se lo anunció, y se llama Déjame Entrar. Ajá. También era una película, no sé si no me acuerdo, creo que era rumana, y contaba la historia de una nena vampiro que... conocía a un vecinito, este vecino era, bueno, acosado por matones, y esta chica lo ayuda. Ella es un vampiro. Hicieron la versión norteamericana, pero justamente por esto, porque tuvo su gran fama, digamos, en el momento que se emitió, y gustó bastante la historia. Es interesante la historia también, cómo está planteada, pero bueno, como que ellos van tomando... este estilo de los cines de los otros, ya, con lo que es el cine asiático, lo hemos visto que lo han hecho desde todas las maneras posibles. Ah, sí, sin duda, eso. Con casi todas las películas que han tenido un breve éxito. Hay muchas películas de terror chinas, japonesas. Japonesas muy buenas, ¿no? Que también han extraído ideas de ellas. Sí, bueno, uno de ellos, el más famoso, es The Ring, que acá le dice La Llamada, pero le da el aro. Claro. El grito es buenísima. Esa película es muy buena película. Sí, sí, sí, sí. Además maneja por ahí otros ritmos, ¿no? Del tema del terror. Maneja diferentes ritmos con el tema del terror, eso es cierto. Además, el cine asiático lo que le brindó al terror es esto de que en realidad el mal es tan superior al ser humano que eso no lo puede evitar. Claro. Es como que son esas películas donde empieza mal, termina mal. Es así, no esperen es así. Otra cosa. No. Claro. Es la condición como... de esa concepción del lo es, malicioso. Exactamente, el mal está, es mucho más poderoso que cualquier otra cosa, los humanos acá pierden. Claro. O sea, el cine asiático del terror ha tenido esto, como esa cosa mucho más mística, más superior, los norteamericanos siempre de alguna manera, viste, que tenían que tratar de destruir al fantasma, al monstruo, al diablo. Acá, con Asia lo que le vino a aportar al terror justamente es eso. Claro. Es un terror que, bueno, es algo superior al humano, que no se puede manejar, no se puede destruir. Claro. Bueno, interesante entonces, sí. Interesante estas miradas de cómo el cine va reflejando distintas concepciones, ¿no? Sí. De culturales propias de cada país. Propia de cada país, exacto. Igualmente ya agotaron, los norteamericanos agotaron ya. Sí, ya está. O sea, tienen que buscar otro terror. Tampoco lo van a hacer con la actividad paranormal, creo que también es otro tema que ya lo agotaron demasiado. Sí, ¿no? También ese recurso ya está. Ya está, ya las cámaras caseras filmando cosas, creo que salvo que estén buscando alguna otra vuelta, creo que ya está bastante agotado ese cine de terror. Tienen que empezar a buscar otro estilo de terror, me parece. Inclusive creo que en temática del terror, con lo que tiene que ver con terror, creo que todavía no se ha encontrado hasta ahora la manera de poder transmitirlo como corresponde. Así que me parece que tienen que bastante laburo Hollywood, creo sí, yo. Sí, ¿no? Que piensen un poco más. Sí, que reinventen un poco, ya está. Y que no acaparen tanto. Eso, y que no se copien todo, piensen algo. No sean tan copiones. Bueno, vamos a tenerte después algo más de cine. Sí, después te voy a contar un par de más de estrenos que se vienen. ¿Y de libros también? Hay de muchos de libros. Bueno, también, ¿eh? Me interesa más la parte de libros y está buena esta invitación de hacer todo un rastreo de estas particularidades del cine en el mundo. Estaría exacto. Bueno, ¿eh? Dale. Estaría sí, bueno, es como un desafío. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a escuchar un tema musical o tenemos tanda. ¿Cómo hacemos? A ver. Vamos a ir entonces a un tema musical. Luego, pegadito, vamos una tanda y no te vayas porque continuamos aquí en vivo, en Peor para el Sol.

Sí, no sé, no, a mí tampoco me gusta. Es la columna, en realidad es la música de los columnistas, yo tengo que respetar, no me queda otra, claro, pero no, sé. no me gusta, chicos. No, perdón, música... perdón, a mí tampoco. Optaron Guille y Jorge. Ah, está bien, eso no lo sabíamos, ¿ves? A mí solo me gusta. Bueno, a Walter ese también le gusta, ¿no? Y es el que decide. Claro. Yo lo dije el domingo pasado. Estaría bueno, ¿sabes qué? Estaría bueno poner distintos temas así que anuncien, que se hayan usado en los mundiales. El del mundial. El de, ¿cómo? Sí, el del mundial. Buscaba 90. El de Italia 90. ¿Lo tenés? Por favor. A ver, sí. Ese por ahí es como un recuerdo diferente, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que hay un programa de televisión en el canal Volver. Sí. Que ponen el tema, lo hacen escuchar y los famosos lo empiezan a cantar. ¿Sí? A ver, acá me dicen que hay algo que va a sonar. Claro. Eran chiquitos ustedes, ¿habían nacido en esa época? Yo me acuerdo de él. Yo no, dice el operador, yo no nací. Yo me acuerdo de él. Samfor de la copa. No, ni habíamos nacido. No, ¿no? Era el 90 y nosotros nacimos en el 93. Chiquita. Yo soy del 94, Jorge del 93. Éramos unos babies. Bueno, todavía ni unos babies, estábamos... No... Pero en ese... Escuchen. A ver, tenemos que adivinar de qué mundial es este. A ver, escuchemos. Escuchen, lo tienen que sacar, escuchen. Francia 98. Muy bien, Francia. Era Ricky Martin, ¿no? ¿Ricky Martin? A ver, escuchemos un toque más, a ver. Bien, bien. Es como un concurso este, sí, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Sí, que también fue bastante mal. ¿También? Eso iba a preguntar, ¿cómo no fue en este mundial? Horrible no fue. Mal. La naranja mecánica, exactamente. No podíamos. Uno más, más, a ver. ¿Este de qué año? A ver. México 86. Una música re particular. Sí, muy particular. Está bueno. Bueno, hicimos como un recorrido sonoro por las distintas etapas del mundial. Volvemos a Shakira ahora, sí, porque bueno, es así, no nos queda otra. Chicos, ¿cómo viene el deporte? A ver, ¿qué novedades hay? ¿Novedades? Sí. Creo que hay muchas novedades, ajá, pero hay una que es la más... Es la del momento, digamos. La potente, la digamos. Potente. La novedad potente. Boca se está quedando con el título número 24. 24 de acá del torneo Argentina. No te puedo explicar lo feliz que estoy. Sí, no, es que se nota tu cara. Estás muy emocionado, ¿qué le pasa? Es la sonrisa de oreja a oreja, no, acapara todo el micrófono, como muy contento está. Cualquier momento salgo a hacer un móvil en Morena, a ver si encuentro un par de hinchas de Boca festejando. Me miraron con una cara... Sí, sí, como son medio suicida, dijeron. No pasa nada. Si son buenos los hinchas. Sí. Festejan tranquilos. Hay de todo. Bueno, y entonces, ¿cómo vieron el partido? Cuéntanos un poco, nosotros estamos... Bueno, ahora está jugando Boca con Banfield, uh-huh. Está ganando Boca 2-0, o sea, más campeón ganando, que nunca. O sea, se lo merecen, ¿no? Digamos. Se lo merecen, hicieron una tremenda campaña. Mucha gente que criticaron a Falcioni, que querían que se vaya Falcioni, otros que no tenían fe en él, sí. ¿Viste? Cosas que pasan con todos los DT nuevos. Y bueno, la crítica siempre está, ¿no? Como que el hincha tiene esta cosa, esa condición de la crítica constante. Es cierto. Sí, ¿no? Pero muchas veces tiene la crítica mala. Claro, la claro. La negativa. Nunca ven la crítica positiva. Claro, es verdad eso. Es verdad. Como, bueno, pero tiene que ver también cómo está el equipo. Si gana... Una ¿no? de las críticas positivas... Bueno, sí. El equipo está, te das cuenta que hizo tremenda campaña. Mm. Que está saliendo campeón en este momento. No sé de qué te puedes quejar. Por eso. Yo te iba a decir de las pero críticas. Siempre hay, claro, bueno, las críticas constructivas también. Claro, a partir de este buen resultado. Como por ejemplo con el tema de Blandi. Uh-huh. Que a Blandi no le tenía. Nadie ponía un peso por Blandi y terminó siendo goleador en dos partidos, convirtiendo 4 goles. A veces hay que dar un poquito de chance, ¿no? Claro, los jugadores. Sí, obvio. Sí. Está Walter está algo, bailando algo, acá al lado. Está algo muy contento. Quiere decir el operador. Sí, pasa? Vamos a dejarlo, porque no. Bueno, muchas gracias. Uy, no está acostumbrado, es muy formal, ¿eh? Bueno, contanos, a ver. Por primera vez al aire en Peor para el Sol. Sí. Chicos, ¿están contentos con su equipo? Sí, estoy contento. Con el plantel del 2011. Puede ser que falten algunas cositas, pero Sí, estoy contento, Juan. ¿Podemos aclarar esto? Esto es una especie de careo que se está produciendo en Peor para el Sol. Queremos decir que, Walter, ¿de qué club hincha sos? Hincha de Morón y de River. Ajá, bueno. Pará. Eso es importante. Pará. Chicago. Pará. ¿Hincha de Morón o de River? ¿Simpatizante de Morón o de River? Si no, no sos no, como no, cuando no uno, chicos, decir. Soy de Boca y de River, mi mamá de River. Claro, no, hay que definirse. Uno de dos. Uno es el club de barrio, que uh-huh, es Morón. Está bien. Y otro es el club nacional. A mi entender, yo lo respeto a ustedes, no pretendo que ustedes sean de River. Está bien, ¿El que perdió contra Boca Unidos? El que perdió contra Boca Unidos. ¿Por 1 a 0? Haciendo una mala campaña, que a Boca Unidos no le cobraron un penal a los 10 minutos más o menos. River, el que peloteó a Boca Unidos y no pudo meterla en un gol que sale Chichisola mal. Bueno, chicos, a buscar la pelota al aire. Quedamos acá en el medio. Yo quiero decir que estoy acá en el medio de este careo, digamos. Es un clima tenso, no sé qué hacer. No. Tenso no. Él agrede. Yo vengo a ver si le gustaba su equipo. No, que hay ahí en Facebook. Ajá. Yo te preguntaba si era agrede. Ese. Yo te iba a preguntar, Iba, esto es todo ya no vuelta. ¿A vos te gusta el equipo de River? ¿Te convence? Yo a Román lo sacaría directamente, ya desde hace rato. Más con esa mano, yo creo que si no lo cagaron a piñas antes fue... ¿Cómo? ¡Oh! El lenguaje, por favor. Usted es operador, con razón es operador. No pasa nada. Bueno, yo lo que propongo es lo siguiente, ¿no? Después de este careo, ¿por qué no disputamos este intercambio de opiniones de la siguiente forma? Creamos un partido de fútbol entre la gente de... Aguas Turbias. Aguas Fuertes. Aguas Turbias, le mandó encima. Es ofensivo ya. Aguas Turbias... No, Aguas Fuertes y Peor para el Sol. Lo podemos arreglar en la cancha, pregunto, ¿no? Digamos, por supuesto. Pelota de por medio. La pelota no se mancha. No se va a manchar. Bueno. Es para divertirse. Bueno, lo proponemos, ¿eh? Un encuentro. Dale. Bueno, continuamos con. Bueno, los con resultados. Sí. El viernes empezó la fecha número 17 del fútbol argentino. Estudiantes le ganó 3-0 a All Boys. Argentinos 2-1 le ganó a Arsenal. Arsenal que está en la Libertadores. Uh-huh. Ya clasificó para la Copa Libertadores. El sábado, Lanús y Olimpo empataron 0-0. Colón perdió ante Racing por 2-0 con un espectacular caño de Gio Moreno. Tremendo. Porque te gusta mucho eso, ¿no? ¿Te gustan los lujos? Sí. Sí, me gustan los lujos en el fútbol. El otro día me metí un caño este. Bueno, me di vuelta y le pegué. Es cuestión personal. Y aflora, ¿viste? Aflora lo personal acá. Sí. Bueno, Atlético Rafaela le ganó 2-0 a Vélez. Sorpresa para mí, ¿no? Vélez que también está clasificado para Libertadores, igual que Boca. Ahora hay que ver el partido Independiente, perdón, otra vez. Tienen que ganar estas tres fechas que le quedan para clasificar en la Libertadores. Y Boca también tiene que ganar como para darles ayuda a entrar a Libertadores. San Martín le ganó a Unión por 2-0. Hoy domingo está jugando Boca y Independiente empató 1-1 contra Newell's. Se están bajando las probabilidades que entren a la Copa Libertadores. Y Belgrano y Godoy Cruz parece ¿qué? Que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? No entiendo nada. Me cuesta un poco. Pará, sí. Tengo una sorpresa para Iván. ¿Qué? Boca acaba de meter el tercer gol. Ah, de verdad. Mirá lo que es eso. ¿Quién fue el protagonista? Tenemos Cantito. Cantito acá no. Chicos, no, por favor. Nada. O sea, ubiquémonos. Es su columna. Busca. No es la columna camorrera. ¿Vieron? No, o sea, camorra, pongámonos no es las camorra, pilas. No es camorra, es. Mantengamos la distancia, escuchá. Por favor. A ver. Está todo arreglado esto. Sí, nosotras ni enteradas. El hincha de River. Es verdad, ¿vos te das cuenta? Se hacen complot en nuestra columna. Nadie se entera de lo que. Ellos arreglan todo. Sí, ellos arreglan todo. El partido de San Lorenzo contra Tigre se suspendió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quilombos entre las barras, ¿viste? Sí, como siempre. Como siempre. Chico. Encima se suspendió 2 horas antes de empezar el partido. Bueno. Bajón. Claro. Sí, por este motivo San Lorenzo, el club, perdió mucha plata. Sí. Porque ya tenía todo organizado, la seguridad, todo eso. Y entonces ahora le está reclamando al gobierno el dinero que perdió. Claro. La inversión. El partido se va a jugar mañana a las 8:30 de la noche. ¿Crees que te diga cuánto perdió? ¿Mm? 650 mil pesos. 650 mil pesos. Opa. Una numerito, suma. Ay, se ve pesadito para poner toda la seguridad y encima que te lo suspendan 2 horas antes. Te querés matar. Y sí. sin ninguna duda. Lo que sí, San Lorenzo y Tigre andan jodidos los dos. Ese es el tema. San Lorenzo tiene que ganar. Sí. Tigre más que San Lorenzo. Más que San Lorenzo, porque Tigre se está yendo a la B. Igual falta todo se un está año. Yendo. Es como, la B es como la zona de riesgo. Sí, o esta cosa de maldición, más o menos. Te digo los promedios, más o menos, cómo van. Mm. Dale, rapidito. Mm. Bueno, los que están casi en la B, tocando el suelo nacional B, son Olimpo, que está jodidísimo. Está ahí. Tigre le sigue. Mm. Sí. San Lorenzo. Y All Boys. Ay, no sabía. ¿San Lorenzo también? San Lorenzo por también. Por eso estoy diciendo. Mm. Mirá vos. ¿Qué? San Lorenzo viene complicado, está en la promoción y All Boys también. Lo que me sorprende a mí es que Tigre, que está haciendo una gran campaña, está en descenso directo. Está en zona de descenso directo porque está segundo en el torneo. Ahora está tercero por el partido que ayer ganó Racing. Lo pasa por un punto, pero claro, Tigre está con un partido menos. Ah, y aún así está con probabilidades de descenso. Sí. Mirá vos, esto me hace acordar a Talleres cuando estaba a punto de salir campeón. Que estaba puntero ahí, tranqui, estaba entre los primeros tres y descendió por el promedio. Qué cosa rara, ¿no? La idea no la entiendo en absoluto. ¿Cómo puede ser que estás siendo campeón y te maten a la B? Las cosas que pasan. Hablando de la B, ¿podemos hablar un poquito de la B Nacional? A ver. Me dice que sí, mi amigo Walter. Los partidos que se jugaron entre estos días, Boca Unidos le ganó 1-0 a River, como habíamos dicho. Quilmes e Instituto empataron 1-1 y Rosario Central le ganó 1-0 a Patronato, que se están prendiendo todos ahí en la punta. Instituto está con 32 puntos, River con 30, Rosario Central con 30 también, Boca Unidos 29. Y Quilmes y Ferro andan por ahí también, 25, 27, por ahí, se están acercando bastante. Vamos con un poco de autobolismo. Igual tenemos algo de fútbol, un suceso que pasó. Ha fallecido un jugador, lo decimos ahora, me parece que es correcto decirlo ahora, ¿no? Falleció un jugador brasilero extraordinario. Falleció Sócrates, con 57 años. Sí. No hagas ese gesto, por favor. No, es que no hice ningún gesto. No lo conozco, por eso, digamos. Claro, no tengo ni idea quién es. Un jugador brasilero del Mundial, que jugó en el Mundial 86. Ajá. Uh-huh. Número 5. Bastante. Tiene 57 años. Él tenía problemas. Un histórico. Mm. Sí, histórico, grande. Mm. Tenía problemas con la bebida. Ajá. Y tuvo un problema en los intestinos. Intestinos. Una infección intestinal. Justamente. ¿Dónde sale? Sí, no. Deja que yo te ayude. Bueno. Yo nombro la palabra. Sí. Falleció hoy. Uh-huh. Supuestamente en la semana, como que tuvo un decaimiento, uh-huh, pero se fue mejorando a la hora de internarlo. Claro. Pero ahora no pudo y lamentablemente falleció este jugador. Bueno, lamentable la pérdida este jugador. Y bueno, chicos, ¿con qué ya tenemos que ir cerrando ya? Una mala noticia que fue hoy a primera hora del día. Argentina perdió la final de la Copa Davis. Ah, sí. Sí, ya lo... Que lo seguramente padecimos. Todos miraban. Sí. Yo lo estaba mirando el partido y me quedé dormido. Lo confieso, pero igual me desperté justo para el final. ¿Qué fue muy mal el partido? ¿Aburrido? No, el partido fue muy bueno, lo vi, pero tenía mucho sueño. Es bueno, un factor personal. Fue temprano. Claro. Bueno, Argentina perdió 3-1 en la serie con la victoria de Coso. ¿Cómo? Esa palabra, Dios mío. De ¿qué es Coso? ¿Viste que te sale el Coso? Sí, pero Coso. No está en el diccionario, nada. Propiedad. Nadal le ganó a Del Potro. Sí. Hoy en la final fue un partidazo. Tito Vázquez dijo que los jugadores se esforzaron mucho, se mataron, dieron todo lo que podían dar. Sí. Y yo, la verdad, en mi opinión, la Argentina estuvo bien. No. Sí. La España fue mucho. Fue superior, entonces. Fue superior. España le ganó bien a Argentina. Bien. Y bueno, mala suerte para la próxima, ojalá que sea... Siempre estamos esperando la próxima, ahora ya estoy medio cansada de esperar la próxima. Basta, pero por favor, esa espera, siempre ¿viste? La próxima, espera. Encima, la anterior final de Argentina fue también contra España y perdimos también. Por eso, digo. Y España ya tiene 5 ensaladeras de plata, la Argentina no tiene ninguna. La ensaladera, yo quiero la ensaladera. Mucha categoría tienen los españoles en el tenis. Parece que sí, ¿eh? Ferrer tiene unos pulmones de fierro, lo que se corrió ese tipo. Y es cierto. Más rápido que un Fórmula 1 era. Es admirable ver el machete de los chicos de deporte. ¿Viste? Súper prolijo. Sí, muy prolijoso. Muy prolijo. Tiene el cuadernito. Eso habla de un buen de la buena profesionalidad. Profesionalidad. Te contagié. por tu culpa. La buena profesión del columnista, exactamente, ¿no? Exactamente. Ese es Jorge. Muy profesional. Jorge es el prolijo acá. Muy detallista, muy detallista. Bueno, ¿algo más, chicos? No, bueno, teníamos lo de los fierros, pero no sé si lo queríamos decir. Sí, sí, a ver, si lo tenés ahí tan subrayado y como prolijo, claro, vale la pena. Automovilismo. Sí. Agustín Canapino se coronó bicampeón del Super Sprint en Alta Gracia, Córdoba. Y algo rápido, en básquet, Ginóbili mañana va a volver a San Antonio Spurs para a Estados Unidos para volver a hacer la pretemporada allá. Parece que se está arreglando el problema que hubo en la NBA. Bien, bueno, chicos, les agradecemos entonces por el informe. Hay un pedido latente, les aviso. Yo no sé cómo lo van a resolver, pero bueno, está bueno también esta demanda. Ámbito local, necesitamos noticias de deporte local. Yo consigo. Bueno, consigo hasta entrevistas. Desafío, bueno, necesitamos anclar territorialmente en el deporte zonal, así que estaría bueno. Vamos a explayar un poco más sobre la zona de Moreno. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Listo, es para como... ¿Cómo dicen los de CQC? Compromiso asumido. Sí, no, bueno, yo voy a poner otra impronta. Rápido, ¿puedo mandar un saludito? Sí. Para mi amigo Ezequiel, que ayer festejamos los 18, la familia Banzini. Chiquitos que son. Y para Bianca, una amiga. Para Bianca, bien. Bueno, entonces sí, la próxima deporte local. Dale, dale, dale. Sí, y sí, ahora los dejamos ir a festejar. Bueno, ¿no? Sí, en cualquier momento volvemos. Si convierte otro gol Boca, volvemos y avisamos quién lo hizo. Está bien, bueno, perfecto. Bueno, bien, agradecemos entonces a los columnistas de deporte, a Iván, a Jorge, que siempre vienen con toda esa información tan detallada, exacto, tan interiorizada, ¿no? Sí, y exteriorizada, porque cuando hay algún gol o algo no tienen problema de expresarlo abiertamente, hasta confrontaron con el operador. Con el operador también. Y bueno, está bien, está bien. Estas cosas trae el fútbol y el deporte. Estas cosas también suceden, así que bueno, vamos a repetir las vías de comunicación, 466-6559 y nuestro celular para mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Ahora nos vamos a un tema musical, tanda, y todavía nos queda la media hora pendiente en vivo de nuestro Peor para el Sol. Traidor, acorralar la conspireta, piripipi de algún chacal. Se pudrió todo y te perdiste en el yuyal. No tomes corazón si te hace mal. ¿Y a dónde vas? Un cartel dice cagones, cagones. Mucho pompimón, reír con facilidad con los jetones. Te asando ortiva y te vendió huevo, huevo, huevos de papel maché, huevo, huevo, huevos de papel glacé, huevo, huevo, huevos de papel crepé. Le rezaste asando ortiva y te vendió. Y ahora vas paseando tu carita de campeón moral. A veces es muy cool estar hediendo tu fo perdedor. Que no se sepa nunca que rifaste todo el talismán. Buscate un matorral y anda a cagar. ¿Y a dónde vas? Un cartel dice cagones, cagones. Mucho bombi bon, reír con facilidad con los jetones, jetones. Masticando sidra con rencores, rencores. Le rezaste a San Dortiva y te vendió. Huevo, huevos, huevos de papel glacé. Huevo, huevo, huevos de papel maché. Huevos, huevos, huevos de papel crepé. Le rezaste a San Dortiva y te vendió.

llantos y lamentos. Oh, oh, oh, oh. Es como un gol del Diego. Hoy a mi voz le sobra aliento. Mejor escuchar Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Continuamos con más Peor para el Sol. Estábamos escuchando una banda de reggae que son de zona oeste, que se llama Azteca Tuspro. Significa... ¿Cómo significa? Me mira. Hazte cargo de tus problemas, dice. Está bueno el nombre. Ah, mira. Azteca es interesante. El tema se llama Los Cuatro Elementos. Así sí. Que, bueno, interesante esta banda. Muchas bandas de reggae de zona oeste, ¿eh? Es cierto. Y antes estábamos escuchando a la gente del Culebrón Timbal también. Bueno, continuamos en Peor para el Sol. Ahora en este bloque preparado para seguir hablando sobre el tema de la lucha contra el SIDA. Sí. Amerita esto del Día Internacional, que fue el miércoles. Y bueno, nunca es poco relevante hablar de estas problemáticas, ¿no? Menos cuando es una problemática que aún está mucho en vigencia. Digamos, tanta gente que lo padece y que a veces lamentablemente se suman. Así que es interesante que podamos hablar un poco más del tema y ver a ver qué información tenemos sobre eso. Sí, y muchos, específicamente conmemorando este día como socialmente consensuado como el Día Internacional de Lucha. Bueno, ustedes saben que en el obelisco unos acróbatas estuvieron colgándose del obelisco como símbolo de Buenos Aires y difundiendo este mensaje de concientización. Sí. Y bueno, y también en Lima, en Perú, hubo una jornada en donde mucha gente optó por disfrazarse de preservativo. Ah, mira vos. También es como una clásica eso también. Sí. Y bueno, en Ámsterdam bailaron en las calles, se hizo una especie de boliche. Y bailaron. Bien. Todo y esto... siempre van teniendo distintas temáticas los años, viste, que dicen la juventud, después tiene que ver si la mujer, tiene que ver también con cómo estamos con el SIDA. El SIDA tiene algo así como dice, basta de SIDA, vos contribuís. Tienen como distintas temáticas todos los años, van tomando como distintos ejes. Igualmente, por ejemplo, en otro contexto como son los nepalenses, ellos en Katmandú hicieron una vigilia, optaron más por ser más solemnes con respecto a la difusión. Sí. Pero bueno, cada país, cada territorio adoptando el rito que más le sentaba claro. ¿No? Para expresarse. Sí. Pero algo importante que que lo que queremos hacer hincapié es que es fundamental esto de, en este proceso de concientización, hay un elemento clave que es el tema del análisis de VIH, ¿no? Sí. Digamos, la forma viable de poder ver si uno tiene HIV o no es haciéndose el análisis. Al análisis. O sea, sometiéndose. Sí, y justamente también el miércoles acá en Moreno, en la plaza, también estuvieron haciendo un evento y invitaban a esto, a que vos te pudieras hacer el análisis ahí en el momento, como para poder saber de que cualquiera se podía acercar y también hacerlo. Por eso es importante lo que vos nos vas a contar con el tema del análisis. Sí, porque hay una serie de, digamos, normas, por así decirlo, que tienen que ser respetadas. De por sí, como decías vos, el análisis es confidencial, tiene que ser rápido, no tiene que ser algo engorroso, porque esto tiene que ver con una urgencia, gratuito en todos los hospitales públicos. Esto es algo que todos los hospitales públicos tienen que tener la capacidad de atenderte para poder hacerte un test de VIH. Exacto. Eso es como súper importante y desde ahí como básico, ¿no? Claro. Y bueno, ustedes saben que existe una ley denominada la Ley Nacional de SIDA, que fue presentada en 1989 por el Poder Ejecutivo Nacional, sancionada en los 90 y fue reglamentada en el 91, donde se establece el consentimiento informado y la confidencialidad frente al test y sus resultados. Sí. O sea que cuando vos vas a hacerte un análisis, tiene que estar la confidencialidad por delante de todo, ¿no? Exacto. Esto es algo como muy importante. Y también en el año 95 se aprueba otra ley que establece la obligatoriedad de las obras sociales para ofrecer tratamientos médicos y fármacos a las personas con VIH, ¿no? Y esto también es un algo importante, saber que si vos te haces un análisis y te da positivo, que existe digamos, esta opción de concurrir al hospital y te tienen que armar como un cóctel, que le dicen, de pastillas, que cada organismo es diferente, pero que sí hay pastillas, fármacos que son como redundantes para todos. Exacto. En los cuales ayudan a poder convivir con el virus, ¿no? Sí. Digamos, porque la verdad que ahora se está corriendo este sentido de decir infectado por la convivencia con el VIH. Claro. Que por ahora, bueno, es la convivencia debido a que todavía no la ciencia no ha avanzado tanto como para encontrar una cura, digamos. Totalmente. Y algo que se está recalcando es en estas concepciones de que uno no es portador, digamos, sino que es convive con VIH, ¿no? Que es diferente. Muchos asocian esto de portar como si tuvieras una gran mochila con explosivos en que en cualquier momento como estalla, que puede detonar. Claro, exactamente. Bueno, el consentimiento informado es otra de las características de este análisis, exactamente. Y tiene que ver con justamente esta relación entre el médico paciente, que tiene que estar basado obviamente en el diálogo, en donde de alguna manera se tiene que informar al paciente de el estado de positivo de su análisis. De su análisis. ¿No? Y es un consentimiento informado basado en esto del respeto, de una decisión libre por parte del paciente, de elegir alternativas terapéuticas también. Claro. Así que bueno, así lo exige la ley, esto de que también el paciente tiene que firmar una autorización antes de la extracción de sangre. Sí, yo me acuerdo de esto de cuando vos vas a un trabajo que te hacen un análisis preocupacional y que esa misma sangre la utilizan para hacerte el test de HIV y que uno tiene que dar autorización para que esto pase. Claro, claro, que en realidad esto, digamos, no es legal porque están tomando como principal razón para no tomarte en el trabajo porque tengas VIH y que es algo discriminativo, porque una persona que tenga VIH no significa que no pueda trabajar, que no pueda cumplir con alguna función, que también esto es muy polémico, digo, porque aquella empresa que toma esta posición, digamos, ya de antemano sabemos la forma de manejarse que tiene. Totalmente. Y los riesgos que conllevan también eso. Y no están cumpliendo con una ley de antidiscriminación, ¿no? Que prohíbe cualquier forma de discriminación, y obviamente que queda excluida cualquier práctica de exclusión arbitraria, o sea que ahí ya hay una contradicción. Exacto. Por parte de estas empresas que sin permiso quieren obtener esa información. Claro. ¿Y ¿no? ¿Para qué? O sea, igualmente digo, que para qué utilizan esa información, justamente para decir, bueno, si te da positivo o no. Claro. Ya te descartan. Tal cual, tal cual. Bueno, el tema de la veracidad, obviamente de la información verídica, necesaria, sí, en el momento justo, la confidencialidad, digamos, no se tiene que develar esta información, esto es íntimamente, claro, con el paciente, ¿no? Claro. Es como una notificación íntima. Y el tema del acceso a la atención de la salud. O sea, en realidad, la Ley Nacional de SIDA obliga a todas las obras sociales y medicinas prepagas a brindar el tratamiento médico. Y ni hablar de la salud pública, ¿no? Obvio, que sí, también ellos tienen que garantizarnos estos fármacos necesarios para prolongar la vida, para convivir con el VIH. Así que bueno, esto es importante saber, estos puntos de que plantean la confidencialidad, veracidad, no discriminación y acceso a la atención de la salud. O sea, eso es importante. Y algo también que por ahí uno lo tiene naturalizado, sí, desde la información, pero que a veces a conciencia no lo asimilamos, es también el hacerte el test de VIH para agarrar a tiempo, ¿no? Porque sí, las condiciones a veces poder uno deja tratar, pasar, poder, claro, tratarlo. Y por el tema de muchas mujeres embarazadas, de poder también detectar a tiempo esta situación, ¿no? Claro, para no transmitir justamente a su hijo, uh-huh, esta condición que, digamos, con los métodos que hay ahora, se previene perfectamente bien, tienen un parto seguro y pueden evitar que su hijo, bueno, padezca también esta enfermedad, ¿no? Sí, y por la leche materna, ¿no? Digamos, y eso. Y algo que también, como para ya redondear, sí, que me pareció interesante, esto de la triplificación del contagio de VIH en mayores de 45 años. Ah, mira, ¿no? Es como que, sí, uno tiende a pensar que la población juvenil adolescente es la que está más, ¿no?, expuesta. O los de contagiar, bajos recursos. Claro. Y en realidad lo que se diagnosticó en el Ministerio de Salud y, sí, especialistas del PAMI, es, sí, que los mayores de 45 años se están convirtiendo en un grupo de riesgo, justamente, digamos, porque, sí, descansan en esta cosa de ya son matrimonios de, claro, años, no nos cuidamos, no usamos, sí, preservativo, y ahí, sí, empieza el contagio. Y que a veces también por ahí hay gente que, si bien no tiene una pareja estable, esta cosa de, bueno, la edad, yo a esta edad que tengo, como que por ahí no se preocupan justamente y no toman los recaudos que debiera hacer. Más allá de que no tengan o no una pareja estable, también yo he escuchado mucha gente, digamos, que mayores, que por ahí no se preocupan, eso es algo que no tienen en cuenta, ¿no? Como, uh-huh, es el uso del preservativo para cuidarse, sin importar si ya su edad, digamos, es, sí, son mayores. Y que además es un prejuicio en realidad, ¿no? Porque, o sea, es como que la vida sexual, actualmente lo que dicen los especialistas es que se prolongó esto de las relaciones sexuales, la vida sexual más prolongada, claro, ¿no? Bueno, con esto de la utilización del Viagra también, decía, como que descansaban en ingerir esa droga, claro, y no se cuidaban. Claro. Entonces, bueno, ahí empieza todo, ¿no? Sí, sí, esta, sí, concientización, sí, de que todos los seres humanos, no importa el rango de edad, los tenemos que cuidar. Cuidar, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, queríamos compartir entonces estos detalles del análisis de HIV. Ya sabes, en cualquier hospital público te acercás y te podés hacer el test de HIV, que es como el punto fundamental para quedarte tranquilo. Claro, cuidarte vos y a los otros también. Exactamente, ¿no? Porque esto es una cuestión de respeto también de tu pareja formal, ocasional o lo que fuera. Bien, bueno, continuamos en Peor para el Sol. Ahora nos queda escuchar un tema musical más y nos queda ya el último bloque, ¿no? 15 minutos, así como para hacer un recorrido por agenda y otras cuestiones. Bueno, ahora vamos a escuchar a los Rolling Stones con Paint in Black. No colors anymore, I want them to turn black. Never to come back. I see people. This thing happening to you. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Puchita tabuchito. Bueno, seguimos con más Peor para el Sol, ya nos quedan los últimos minutos y vamos a hablarte un poco de libros, ¿sí? Algo para que puedas estar leyendo en estas vacaciones, cuando te toque ir a la costa o la montaña quizás, para sentarte un poco y poder leer algo y entretenerte. Vamos a empezar con el primer libro, que se llama Sé lo que estás pensando. Este libro trata justamente de un hombre que recibe una carta y con un número. Un número X, cualquiera. Cuando habla, el pequeño sobre acompaña el texto diciendo que las instrucciones que figuran en la propia carta. Se da cuenta de que el número allí escrito es exactamente en el que él estaba pensando. Bueno, David Garner es un policía que después de 25 años de servicio se ha retirado al norte de Estados Unidos, de Nueva York, con su esposa, y se verá involucrado en el caso cuando un conocido, el que ha recibido la carta, le pide ayuda para encontrar a su autor con urgencia. Por lo que en el principio parecía poco más que un chantaje, que él pensó que se había acabado, pero en realidad termina teniendo que ver con unos asesinatos que tendrá que resolver a partir de esto. Se llama Que sé lo que estás pensando, y es una novela detectivesca, como para por ahí detenernos un poco en el verano. Después tenemos otro libro que tiene que ver más con la fantasía, tiene que ver con una versión del famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero tiene otro título. En esta ocasión se va a llamar La Guerra de los Espejos. Y lo que se va a hablar es que Lewis Carroll justamente tuvo una entrevista, aparentemente, lo que dicen, con Alicia, y escribió Alicia en el País de las Maravillas, pero transgiversó todo. No tenía nada que ver la historia. Es otra mirada. Otra mirada. No es Alice, es... No es Alice, sino sí. Que no Alicia, sino que la verdadera aprendiz se llamaba Alice, con doble S y Y. Ajá. Y aparentemente el mundo no era Maravilla, sino que era Marvilia. Y en este mundo de Marvilia, lo que sucede es que dos hermanas que son reinas, justamente como en la historia, como la cuenta Carol, pero algo más, un poquito más salvaje, en realidad es una guerra que se desatan entre las dos reinas y una es asesinada por la otra. Uh-huh. Justamente los que son asesinados son los padres de Alice y ella es enviada a la tierra para que pueda escapar de su tía, justamente, que la busca, que es asesina. Y el sombrerero, quien sería el principal, digamos, un personaje, en realidad es como un guardaespalda. Y un guardaespalda bastante oscuro, debo decir, bastante violento en su forma, que en realidad tiene que proteger a Alice. Entonces, Alice, cuando viene justamente a la tierra, ahí se encuentra con Carol y él escribe a Alice en el País de la Maravilla y, bueno, ella se enoja porque transgilversa toda su historia. Pero luego, bueno, se puede llegar a encontrar con un autor que sí, esta vez va a contar la verdadera historia de Alicia, en donde es una historia de tragedia, una historia de violencia, y es totalmente distinta a la historia que conocemos. Así que es una versión. Otra versión. Es válido, sí. Sí, por ahí es otra mirada, digamos, al cuento. Por ahí. ¿Quién es el autor? Un poco más. El autor de este, para que ya te lo encuentro. Dodger Anders, ¿sí? Ajá. Ese es el autor de este libro que se llama La Guerra de los Espejos. Uh-huh. Bien. Es una nueva versión, digamos, por lo menos menos infantil, se diría. Uh-huh. Está bien. Y para terminar, igual ahora en noviembre se acaba de, justamente en Europa, de lanzar el último libro de la saga de Eragon, que nosotros tuvimos oportunidad de verlo en el cine, lo adaptaron justamente el primero, que fue un fracaso. Ay, no me gustó. Fue un fracaso. La verdad, no, para nada, no me gustó. Fue muy mal adaptada. los actores, Ed Spiller, que es el que hacía el personaje de Eragon, fue, la verdad que la actuación fue mala. Lástima porque tuvo grandes personajes como Jeremy Irons, que la verdad, John Malkovich, que son excelentes actores, pero no se pudieron lucir porque el director, claro, hizo mal laburo. De repente uno piensa que con determinados actores ya, sí, es como que tenés la película garantizada el éxito. Exactamente. Y no siempre es un atractivo, digamos, termina siendo como una desilusión en un punto, ¿no? En realidad sí, fue una gran desilusión y en realidad el problema fue que estaba pensada para que siguiera con la saga porque, claro, la saga consta de 4 libros, uh-huh, ¿sí? El primero, que es Eragon, tenemos El Legado, tenemos todos los libros que han sido un éxito porque su escritor Paolini, Christopher Paolini, los empezó a escribir cuando tenía 15 años, Mirá. Es muy, de muy pequeño, y tuvo grandes, el libro es, la verdad que esos libros son una excelente historia, la verdad, uh-huh, que la historia está bastante buena, la película fue mala, pero la historia está buena, y se acaba de estrenar ahora en noviembre nomás la última entrega. Bien. Inheritance, que sería El Legado, y es el cuarto libro que terminaría con la saga, así que los fans estaban esperándolo en Barcelona, justamente iban a hacer una vigilia. Oh, bueno, ya eso a mí me supera realmente. Como el fanático, sí, del fútbol, bueno, son fanatismos. Es así. Como decía, con Harry también pasaba lo mismo, que cuando salían los últimos libros, esperaban, las fans estaban esperando desde la noche anterior hasta que abrieran la librería para poder comprar. Una locura en realidad. Totalmente. Pero bueno, así es. Por lo menos está bueno que los libros también despierten pasiones. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Es verdad. Prefiero eso que otras cosas. Exactamente. Ni hablar. Así que bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Libros un poco de lo que tiene que ver con misterio, un poco de ciencia ficción. Tenemos para disfrutar ahora en las vacaciones. Bien. Y quién no, para terminar de ver qué sucede en la saga con Eragon. Perfecto. Bueno, y nos queda ya poquito tiempo de programa, pero sin antes decirles los datos de agendas, los eventos de agenda. Empezamos con un evento que tiene que ver con un encuentro de las nuevas tendencias en MIMO 2011. Este evento particularmente se va a hacer en Capital, en el Centro Cultural Recoleta, y propone 2 días. El 10 de diciembre a partir de las 18 horas y el martes 13 de diciembre a las 22 horas. Así que bueno, se va a hacer todo un recorrido por estas nuevas tendencias y caracterizaciones en lo que es la mímica. Así que bueno, es importante y es... Es interesante, en realidad es interesante porque es algo distinto, por ahí no es lo que uno está acostumbrado a ver y está bueno. Aparte son lugares de encuentros con gente que está siguiendo ese estilo, ¿no? Sí. Como cuando hay encuentros de teatro y demás. Sí. y donde uno sabe que va a encontrar como cosas muy propias de esa profesión. Exactamente. Bueno, también avisamos que para se viene Moreno Zen, un encuentro consciente, así prometen la gente de los organizadores. El próximo 10 y 11 de diciembre van a estar todas las terapias unidas en un evento único. Esto es terapias alternativas, Reiki, metafísica, meditación, Tai Chi, bueno, diversas terapias alternativas, estilos de vida. ¿Por qué no? Esto es en Paso del Rey, exactamente en la dirección Soldado de Rico 2050. Estamos hablando de Moreno Zen. Me queda también otro evento más que ya lo hemos repetido, pero bueno, nos piden hacer hincapié también en que El Rastrillo se va a estar presentando el sábado 17 de diciembre a las 21 horas en Terra Firme, Padre Barbello 70. Paso del Rey, así que bueno, vamos a mandar también un saludo a los chicos de El Rastrillo, Andrés Dufour, Javier Nicolela y Fabián Campanari junto con Daniel, así que bueno, saludos a los chicos de El Rastrillo. El Rastrillo, muy bien. Yo te digo que tengo Feli Tirenante de Navidad, productores de Moreno, se van a agrupar los productores de Moreno con el motivo en realidad de las fiestas, para poder vender sus productos, y esto va a ser el jueves 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mariano Moreno y en la Plaza Doctor Buján. ¿Sí? Vamos a tener distintos productores, distintos puestos, tanto en una plaza como en la otra. Después tenemos una presentación del libro de Crónicas del Adiós. Esto se va a estar haciendo en Avenida Libertador 8151, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital, en la ex-EXMA. Justamente este espacio para la memoria y la promoción de la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Está, va a estar presentándose ese libro. Un evento en Moreno, ¿no? También. Y hay un evento en Moreno que me parece que es bastante interesante, ¿eh? Se llama el evento Ayudarte, con Artistas Unidos por el Arte de Ayudar. Esto se va a hacer el domingo 18 de diciembre a las 16 horas en el Club Atlético Defensores de Moreno, ahí en Avenida Victorica. Y este evento tiene como idea, en realidad, artístico y solidario, obviamente. Bien. Los artistas se van a presentar y esta vez, en esta oportunidad, es para colaborar con el Hogar del Niño Jesús de Nazaret. Que está situado en la calle Miero 2602, acá en Moreno, y en la abuela Nelly, ¿sí? Estas dos asociaciones justamente que trabajan con chicos y, bueno, a un bien comunal, van a estar presentándose distintos artistas en distintas disciplinas para poder hacer, para juntar justamente alimentos no perecederos y demás que podamos colaborar para este comedor y esta institución. Bueno, bien, estos fueron entonces los múltiples eventos que tenemos, que difundimos ya aquí en Peor para el Sol, para que vayan proyectando a ver a cuál van a ir. Bueno, ya es hora de despedirnos, momento de despedirnos. La verdad que sí, ya nos estamos yendo. Algunos contentos por el triunfo boquense, otros estamos más viendo tristes. Cómo festejan, ¿no? Igual nosotros en Peor para el Sol siempre terminamos nuestros programas de forma agradecida. Le mandamos un saludo a Guillermo Amaro, agradecemos a Walter, a Iván, a Jorge, a Romina Oñeva, quien les habla, Romina Pinto, y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo domingo en Peor para el Sol. Gracias. Una cosa, pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, pero mira, mira, me da como una cosa. Y